instalado en mi ser, sin querer, con las alas quebradas que ha de volar buscando primaveras. Ay, si te supiera qué dolor ha dejado en mi ser, sin querer, con las alas quebradas que ha de volar buscando primaveras. Es el amor en la vida que da alegrías y llantos. Si es por amor, ¿qué te importa morir queriéndote tanto? Es el amor en la vida que da alegrías y llantos. Alegrías y llantos.